¿Esto es lo bien que me quieres? ¿Quién te ha amado como yo? Mira, si tú no terminas con esto, yo te dejo.